¿Cómo estás, Cristina Cabral? Tanto tiempo. Buen día, Flor. Buen día, audiencia. Bien. Bien. Fresquita esta mañana, ¿no? Está fresco, sí. Uh-huh. Está bastante fresco. Recién escuchábamos a Aníbal Miqueo, el integrante del área no formal de la escuela ESFA, y decía la relación que tiene la radio El Refugio con las universidades, bueno, y después con otras instituciones, ¿no? Pero vos, como parte de las universidades, has trabajado mucho tiempo, ¿no?, con esta radio en particular. Sí, como parte de la universidad y como parte de la radio y el canal. Ustedes piensen, sí, que desde la universidad hicimos un proyecto de voluntariado universitario desde el CURSA, sí, del cual participaron un montón de estudiantes del CURSA y estaban en los inicios la radio. Y ahí acompañamos en una primera etapa. Y los estudiantes salían a preguntarle a la gente cómo imaginaba una radio, qué tipo de cosas necesitaría de una radio en la escuela ESFA. En el Juncal se hizo, ¿no? Claro. Es decir, que ya el trabajo con las universidades viene desde antes, desde el proyecto, ¿no? Después, desde la radio, por ejemplo, el canal en TV, la primera producción que hicimos cuando no existía, recién estaba el proyecto del canal, fue El Testigo. El Testigo es un documental que muestra cómo estudiantes de la ESFA acompañaron a los testigos en el juicio al quinto cuerpo del ejército en Bahía Blanca. Hicimos un documental con ellos. Sí. Después hicimos un programa específico sobre un programa de televisión específico sobre la radio. Y bueno, también somos, como Radio Encuentro, radio madrina de la Radio El Refugio. Y entonces muchos de los estudiantes venían acá a hacer talleres. Bueno, Pato Lobos es una de las personas que ha estado acompañando y está acompañando, claro, el proyecto ese. Y bueno, escuchar a los pibes diciendo esas cosas es hermoso, sí, ¿no? Y recién me preguntaba Mauro, me dice, pero ¿y cómo es para cerrar una radio escolar? Lo que pasa es que también estas radios vienen siendo desfinanciadas, o sea, no es que las sostienen, no es que tienen una super infraestructura. Para la gente que no la conoce, le decimos que se hace con muchísimo esfuerzo, ¿no? O sea, ellos ganaron un concurso y a partir de ahí consiguieron los primeros equipamientos. Claro. Y después es como que tenés que ir peleando que te den un cargo docente para que haya un operador, peleando para que a un docente le designen como tarea acompañar a los chicos a hacer sus programas, charlar con las instituciones, por ejemplo, con el INTA, para que tenga relación con la radio y pueda financiar algunas cuestiones. O sea, es un trabajo que no es que vos instalás una radio escolar y listo, ya está. Y te llegan todas las cosas del Ministerio de Educación. Claro, ¿no? Y además en esta zona escuchábamos, bueno, ayer en el informativo de NTV a técnicos que trabajan en el IDEBI del INTA, que hablaban de la importancia para la comunidad rural contar con un medio que, además de dar las noticias que por ahí podemos llegar a escuchar en todos lados, cosas específicas de la comunidad, ¿no? Servicios y, bueno, esa herramienta tan importante, ¿no?, para todas las personas que viven en ese espacio de aquí de nuestra ciudad y que, bueno, realmente también se lamentaban, ¿no?, por este posible cierre. Sí, bueno, la Universidad de Río Negro, desde la parte de comunicación, desde la licenciatura en comunicación, también hemos hecho tesis, la tesis de Rocío Calfuquir, por ejemplo, que fue sobre la parte de educación no formal, porque también es toda el área la que está en peligro, ¿no? También que muestra cómo se ha trabajado en alfabetización y conectando a mujeres, por ejemplo, que no sabían leer ni escribir y que se han acercado. La radio se complementa con otras actividades educativas en la zona, no es que está aislada, ¿no? Claro. Por eso es comunitaria. Entonces está en función de la zona y de su proyecto de vida y de la comunidad y las cosas que le pasan a la comunidad. Y además tienen ganas de seguir creciendo, ojalá lo puedan seguir haciendo y depende de nosotros que podamos ir acompañando eso. Las universidades se han pronunciado, el otro día Sandra Polizuk del CURSA, compañera en el CURSA, estábamos, ¿no? Veía que ella estaba buscando avales y así que estamos tratando de hacer todo lo posible para hacer llegar a las autoridades la necesidad de que esta radio continúe, que se sostengan los cargos que hacen posible en esta precariedad, como decimos, no es que están dadas todas las condiciones para que la radio funcione de 10. Siempre la han tenido que pelear muchísimo para conseguir cada una de las cosas que han tenido. Bueno, y eso es lo que también está en peligro ahora, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a estar atentos y atentas a lo que pasa y a lo que pase, ¿no?, con esta radio. Así que, bueno, cualquier cosa, ¿no?, de las actividades, seguramente se van a seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, además recordemos, por ejemplo, la Expo IDEBI. Claro, ¿no?, totalmente. Ellos transmitían desde ahí con, sí, los estudiantes, con las, el INTA. Las vigilias, por ejemplo, en la casona, o también actividades en las plazas, ¿no?, para fechas específicas como el 24 de marzo, la radio El Refugio siempre estuvo acompañando, ¿no?, esas movidas. Es cierto. Así que bueno, las pocas cosas que además el IDEBI tiene, sosteniendo a las familias que están ahí, tratando de vincular la vida de la ciudad de Viedma con la vida en las chacras. Bueno, son pocas las cosas que hay. Realmente no hay una movida grande. Entonces esas pocas cosas que tenemos que cuidarlas, porque si encima nos sacan eso poco que nos une con las chacras, con la vida de esas familias, con la producción local, bueno, corre un riesgo, ¿no? Así que si lo miramos desde varios aspectos, perdemos como comunidad si perdemos una radio escolar comunitaria, que es la única en la zona, es la primera experiencia en Viedma y su zona rural de una radio con antena. Hubo otra en San Javier hace, sí, muchos años, que la sostenían apenas a algunos padres y vecinos, y eso se cayó, ¿no? Entonces, hoy en día la única experiencia que tenemos es esta, es muy importante y tenemos que salir todos a apoyarlas y todas.